Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 330 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 3 de septiembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inaugura hoy una sala con la exposición interactiva Cosmovisión y Shamanismo. Exposición pictórica, primer salón del gran formato. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. En el especial del día tendremos una entrevista con el artista Facundo Tejeda, quien presenta la muestra La Liga de la Misericordia. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Una sala permanente que comprende los saberes del Quichua, Shuar y Tzáchila se inaugura hoy jueves a partir de las 11:30 en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura. La exposición con la que se abre se denomina Cosmovisión y Shamanismo. El espacio de esta sala interactiva cuenta con elementos de última tecnología y recursos interactivos que facilitarán la comprensión de las tradiciones étnicas. Está ubicada una mesa de rituales, música chamánica, videos que recogen la forma de vida de estas nacionalidades y un escenario holográfico. Pero dejemos que Patricia Noriega, organizadora de este montaje, nos dé más detalles de este museo interactivo. Es importante porque tratamos de dar a conocer lo que son nuestros pueblos ancestrales del Ecuador. Y precisamente uno de los temas más importantes para poder conocerlos a profundidad se deriva de la cosmovisión, que es el modo en el que los seres humanos de una comunidad miran el mundo y actúan en él. De igual manera, el chamanismo es un principio caracterizado por las técnicas del éxtasis a través de consumo de ciertas plantas sagradas, como del sonido del tambor, además del ayuno, la abstinencia sexual. Pero el chamanismo es el origen de todas las religiones. Está presente en todas las latitudes del mundo y obviamente también en nuestras culturas indígenas del Ecuador. Tengo entendido que se va a enfocar una cultura por cada región. ¿Cuál es? Bueno, tenemos tres regiones. Una de ellas, en la sierra, por ejemplo, va la cultura quichua con la representación del chamanismo de la comunidad Atik de Cotopaxi. Tenemos también en la Amazonía la comunidad Shuar, el chamanismo y cosmovisión Shuar. Y del litoral hemos escogido a una de las más representativas en el aspecto de herbolaria, como es la cultura Sáchila. Me ha parecido importantísimo que los visitantes no solamente puedan ver en fotografías o leer textos sobre estos rituales o sobre las técnicas que utilizaban nuestros indígenas para poder adquirir sabiduría y conocimiento. Entonces, es importante también pueden contar con elementos interactivos. Las personas que vengan aquí al museo van a poder encontrarse con los hologramas de estos taitas o sabios indígenas. Van a estar hablando ellos en su idioma, van a hablar sobre su cosmovisión, nos van a contar un poquito quiénes son ellos y van a realizar rituales de sanación y limpia energética. Entonces, todos los visitantes pueden venir y recibir una limpia virtual con las energías de nuestros sabios indígenas. Invitados entonces, amigos oyentes, hoy jueves a partir de las 11 de la mañana en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ingreso por la avenida 12 de Octubre y Patria. Y sean parte de lo que se exhibirá en este museo interactivo con la exposición Cosmovisión y Chamanismo. Esta es una muestra que tiene como finalidad dar a conocer los procesos históricos y espirituales que se reflejan en las culturas ancestrales del país. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La exposición Primer Salón del Gran Formato, abierto en el Centro Cultural de la Universidad Católica, contempla más de 50 obras de 42 artistas ecuatorianos. La muestra, organizada por el Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha, con el aval de la Universidad Católica y su Centro Cultural, busca romper con los esquemas tradicionales, tanto en el formato como en la temática. Fernando López, uno de los participantes en el Primer Salón, comentó sobre su obra expuesta y que fue trabajada directamente en la pared. Escuchemos su intervención. Se constituye, primero era romper con el asunto tradicional de usar el bastidor, el lienzo, la tela y el marco y toda esa cosa y pintado en el taller. Entonces, quise romper con este asunto y salirme de este formato y salirme hacia la pared directamente, ¿no? Entonces esta obra pues se realizó en presencia del público y como una especie de performance. Entonces fue evidente de que el público pudo más o menos ver en este trabajo la forma como yo más o menos actúo frente a un espacio blanco y realmente también la inquietud de que el público pueda observar cómo el artista también trabaja en su taller. Eso más o menos como estructura inicial del propósito. De ahí pues luego el trabajo en sí, yo tengo una serie que se llama Cabezas, ¿no? Entonces dentro de esta serie hay muchas obras que he venido haciendo y una de esta serie es la que está expuesta ahí, ¿no? Prácticamente es un retrato, claro, no a modo realista o hiperrealista, sino más bien es una obra de, se puede decir, figurativa, pero está más o menos inclinada al surrealismo, ¿no? Entonces aquí en este retrato, en esta mujer se puede observar dentro de su cabeza que hay más cabezas y más rostros, ¿no? Por ejemplo, ahí hay rostros como las expresiones, ¿no? De risa, de alegría, de lamento, de llanto, de ira, de angustia, de estupor, de espanto. Bueno, nosotros como seres humanos tenemos varias expresiones, ¿no? Y a diario se ven en nuestro devenir común, se puede decir. Se ve, ¿no? Y realmente ese es el gesto de los seres humanos, ¿verdad? La presente muestra, que cuenta con una buena presencia de estudiantes de artes, estará abierta al público hasta el 19 de septiembre, de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el Festival de Audio y Música Protobord se realizará del 4 al 6 de septiembre próximo a partir de las 9 horas en el Centro Artesanal. El objetivo del evento es generar un espacio para que los movimientos culturales del ruido, experimentación, artes sonoras y del performance expongan su arte. Se busca intervenir espacios públicos y de tránsito con exposiciones de artes sonoras y música experimental. En Loja, un recital de poesía y cuentos se efectuará el próximo 4 de septiembre a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Autores de varias provincias del país declamarán textos de escritores latinoamericanos y nacionales. También leerán poemas y cuentos de su propia autoría de variada temática. En Guayaquil, las obras pictóricas ganadoras del Premio Batán 2015 continuarán en exhibición hasta el próximo 12 de septiembre en la Sala de Exposiciones No Mínimo. Entre otras obras se puede apreciar el cuadro El Brazo de Sau, de Leandro Pesantes, en el que se muestra un pasaje bíblico. Por otro lado, se exhibe la pintura Examinar y Revisitar por la Vejez, la Muerte o el Fin de estos Contenidos, de Jimmy Lara, en la que se representa el vaivén de la vida y la muerte del arte. En Cuenca, el proyecto Bicilibro entrará en funcionamiento desde el próximo 12 de septiembre en varios espacios públicos de la ciudad. Este proyecto pretende masificar el hábito de la lectura. En total, estarán disponibles 120 libros que serán prestados de la ciudadanía. Por el momento, el proyecto contará con literatura infantil y juvenil de escritores nacionales. Para Identidad, Francisco Torres. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo de la Embajada de Brasil en Ecuador, presenta Sexta Muestra de Cine Brasileño 2015. Cinco películas destacadas por la crítica especializada se exhibirán desde el miércoles 2 hasta el domingo 6 de septiembre. Sexta Muestra de Cine Brasileño 2015, Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Funciones 17 y 19:30. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La venta de alimentos procesados, que incluye la comida rápida y las bebidas azucaradas, ha aumentado progresivamente en América Latina, lo cual influye en el aumento de las tasas de obesidad en la región, afirma un informe de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, dado a conocer este martes. El estudio analiza la venta de una gran variedad de productos, que incluyen las bebidas gaseosas sin alcohol, los bocadillos dulces y salados, las golosinas, otras bebidas embotelladas y comidas preparadas. Según el análisis, de 2000 a 2013, las ventas de esos productos aumentaron un 48% en 13 países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, México, Uruguay y Venezuela. Comparativamente, en el mismo periodo, la venta de esos artículos disminuyó casi un 10% en América del Norte. En 2013, Brasil y Perú fueron los mayores consumidores de comida rápida en América Latina, según datos de esa investigación. La OPS señaló que esa tendencia se debe a cambios en la globalización, que ha permitido una mayor presencia de corporaciones alimentarias extranjeras y multinacionales en los mercados nacionales. En este sentido, el organismo regional instó a revertir la situación, fomentando políticas que promuevan la elección de alimentos más saludables. Luis Galbao es director del Desarrollo Sostenible de la Organización Panamericana de la Salud. Este cultivo familiar sabemos que beneficia directamente también la salud de la gente. El consumo de productos de mejor calidad, orgánicos, o la parte de incremento de consumo de frutas, de vegetales, principalmente de origen local, también se sabe que ese es un elemento importante de la calidad del nutriente y de la calidad de la alimentación que reciben las personas. La OPS también sugirió que esas medidas contemplen normativas para regular el mercado, además de campañas de información y educación a favor de una vida más saludable. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Una misión de representantes del Sistema de Naciones Unidas en Colombia se trasladó hacia la región fronteriza con Venezuela, donde ha podido valorar el esfuerzo del gobierno colombiano para atender las necesidades de los retornados y deportados. En un comunicado se informó que la delegación, encabezada por el coordinador residente y humanitario Fabricio Horschild, pudo constatar que a pesar de los esfuerzos nacionales, persisten necesidades en albergues, registro, agua y saneamiento, salud, y que hay vacíos en protección. Durante el recorrido por albergues en Villa de Rosario y Cúcuta, la delegación conoció que cerca de 10.000 personas han retornado desde Venezuela y otras 1.100 han sido deportadas en la frontera con Cúcuta, según las cifras oficiales recogidas por OCHA. Nos preocupa enormemente que hasta 1.500 personas estén cruzando la frontera diario, muchas de ellas en difíciles condiciones a través de trochas y del río. Algunas de ellas fueron obligadas a abandonarlo todo y hoy padecen una situación de necesidad e incertidumbre frente a su futuro, expresó Horschild. El coordinador residente añadió que la asistencia al sistema de la ONU en Colombia no se limitará a la fase de emergencia y que continuará con la estabilización socioeconómica de la población retornada y deportada. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Lima. El sexto festival de cortometrajes Así es mi Perú recibirá trabajos hasta el próximo 15 de octubre en Lima. Podrán participar realizadores de todas las regiones peruanas. Los proyectos deberán abordar temas de índole histórica, cultural, costumbrista y de valores propios de ese país. El premio principal es una beca integral en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, considerada una de las de mayor prestigio en el mundo. Los cortometrajes seleccionados serán exhibidos en diversos centros culturales y universidades peruanas durante noviembre próximo. Buenos Aires. Los escritores uruguayos Eduardo Galeano y Alberto Metol Ferré fueron distinguidos póstumamente por su trayectoria intelectual este martes en Buenos Aires. El Instituto Dorrego y el Ministerio de Cultura de Argentina señalaron que otorgaron el reconocimiento a estos dos destacados pensadores por haber siempre alimentado el sueño de la patria grande con amor por los pueblos. Eduardo Galeano es considerado como uno de los más destacados autores de la literatura latinoamericana. Su obra más conocida es el de Las venas abiertas de América Latina. Alberto Metol Ferré, en cambio, también es considerado como uno de los intelectuales latinoamericanos más fecundos por su producción y uno de los más originales por su pensamiento. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Bukowski, te están jodiendo. Es el libro de Pedro Gil que se presenta el jueves 3 de septiembre a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. Bukowski, te están jodiendo. Bukowski, te están jodiendo. Esta obra será analizada por María Auxiliadora Valladares, académica de la Universidad de las Artes, y el escritor Andrés Villalba Becker. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especial del día. Bienvenidos amigos y amigas, estamos aquí en nuestro programa Noticiero Identidad. Este día tenemos una entrevista con el artista Facundo Tejeda Cajas. Él es ecuatoriano, pero residente hace 17 años en Posadas, Argentina. Y él está presentando una exposición que se llama La Liga de la Misericordia. Va a inaugurarse el 10 de septiembre aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Alternativa, en la sección de museos, y va a estar abierta hasta el día 23 de este mes, hasta el 23 de septiembre. Entonces, bienvenido, Facundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y cuéntanos un poco acerca de qué va esta exposición, cuéntanos de qué se trata, qué tipo de arte, y un poco cuál es el eje de esta muestra. Bien, bueno, como decías, yo nací en Quito, pero vivo hace 17 años en Posadas, que es la provincia en Argentina con la triple frontera con Brasil y Paraguay. Yo me fui a estudiar licenciatura en genética, me recibí allá y ya me quedé viviendo por ahí. Ya hace 5 años que me dedico exclusivamente a la producción artística. Esta en particular es una exposición en la que trabajé de manera digital, hice remixes entre obras religiosas del periodo colonial con personajes de historietas, de películas, de dibujos, personajes con superpoderes. Son superhéroes, digamos, casi superhéroes, ¿no? La mayoría de superhéroes o que tengan alguna habilidad especial. Bueno, esta relación, digamos, entre estos personajes de del arte colonial y estos personajes con superpoderes, tiene una esencia muy cuestionadora, Facundo. Me habías algo antes de empezar la entrevista comentado sobre esto, y quisiera que nos amplíes y le cuentes a la audiencia. Bueno, yo vengo trabajando hace rato ya con el tema de mitologías. Me interesa mucho el tema de las mitologías y los personajes, las leyendas, la religión de los distintos grupos humanos. Y me interesa cómo este cruzamiento que puede haber entre... Porque a la larga estos personajes que aparecen en estas obras clásicas del periodo colonial también tienen superpoderes. Entonces me parece una manera de buscar estos puntos de unión, estos puntos en común, y busco explícitamente que la historia del superhéroe que voy a usar se condiga con el personaje que aparece en el cuadro. Bueno, me habías hablado acerca de un poco una visión contraria al colonialismo, ¿no? Sí, yo planteo mi obra en un eje decolonial. O anticolonial. Más que anticolonial es decolonial porque el anticolonialismo te plantea como que se terminó la colonia y ya está. Posición es otra. Mi posición es que, más allá de que se haya terminado la colonización, ¿cómo decirle? Palpable, de que los colonizadores estén ahí, cuando se van, la colonización cultural es tan fuerte que continúa. Entonces yo quiero poner en evidencia esas cosas cotidianas que muchas veces hacemos y que están influenciadas por esta colonización cultural. Traen consigo toda una serie de sistemas de creencias, sistemas de religión, sistemas morales. Entonces, a eso es a lo que yo apunto, a poner en evidencia estas cosas que quedaron desde la época colonial. Quizá la colonización ya no es en el sentido brutal que tuvo en la época de 1600, 1700, sino quizá más bien se torna esta colonización un poco más sutil a través de la cultura, iría por ahí. Bastante brutal. Bueno, a mí me parece que la colonización cultural también es brutal, porque se inmiscuye en las cuestiones cotidianas, en pequeñas acciones cotidianas. O sea, fue tan eficiente la colonización que ya no nos damos cuenta que repetimos de esas cosas lo que las hacemos. Te están machacando todos los días y por un montón de medios. O sea, quizá por esa, de ahí parte esta relación entre el superhéroe y la un poco la religiosidad, ¿no? Porque el arte colonial, digamos, era profundamente religioso, sí. Igual yo escogí obras religiosas del periodo colonial, o sea, mi premisa fue esa. Mi premisa era esa y personajes con superpoderes. Bien. Y remixar eso digitalmente. Bueno, Facundo, la pregunta siguiente. ¿Por qué exponer en la Casa de la Cultura? Y bueno, me parece que la Casa de la Cultura es un espacio que ya está consolidado hace años. Me parece un lugar por excelencia para mostrar producciones culturales. Entonces me acerqué a la dirección de museos, hablé con Guido Díaz, con el director, y estuvieron abiertos a la propuesta. O sea, le conté esto de que yo estaba por poco tiempo acá, porque yo estoy viviendo allá. Le hablé de la propuesta, le mostré algo. Yo esta exposición yo la mostré ya en Posadas, pero bueno, tiene ciertas diferencias con esa. De las cuales ya vamos a conversar más ya adelante. Entonces fue el acercarme a la Casa de la Cultura a preguntar si había la posibilidad de mostrar estos trabajos. ¿Encontraste apertura? Hubo apertura y bueno, logré poder mostrar los trabajos ahora el 10 de septiembre, ¿no? Y es importante también que nuestros amigos oyentes conozcan que Facundo Tejeda está inaugurando un nuevo espacio en nuestra área de museos, que es la sala La sala alternativa. De arte alternativo, ¿no? Y un poco sobre eso vamos a conversar ahora, porque justamente la propuesta de Facundo se va por ese lado, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es lo que va a encontrar el público que venga a la muestra. Bueno, yo aprovecho que es que los trabajos son en soporte digital, entonces lo que voy a hacer es mostrar en una variedad de soportes y productos. Lo que tiene de bueno el formato digital es que tiene esta plasticidad de que le puedes aplicar a un montón de cosas, o sea, puede ir desde impreso como un cuadrito, a una taza, a cualquier cosa que se pueda imprimir. Es muy versátil, ¿no? Es muy versátil. El formato digital. Entiendo que la muestra tiene, como habíamos dicho antes, un espíritu, una esencia cuestionadora para el público, ¿no? Y frente a eso también me has dicho que hay una instalación comestible que va a ser parte de la muestra. Exacto, va a haber una instalación comestible que, bueno, la pueden venir a ver y a comer. Por eso te hablaba de que el eje de mi obra es decolonial. Busco estas cuestiones que están arraigadas en nuestra idiosincrasia como latinoamericanos, o sea. Es interesante ponerlas un poco en evidencia a través del arte, ¿no? Sí, apunto a eso, ¿no? A ponerla en evidencia como para generar debate, para que se empiece a hablar de eso. Queridos amigos oyentes, están invitados a la exposición La Liga de la Misericordia del artista Facundo Tejeda, también conocido como Fado, y cuya inauguración es el 10 de septiembre a las 19 horas. Aquí en el edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura. Exactamente. Y ahora estoy en tratativas para que haya una banda en vivo tocando música ese día. Entonces, ya saben, tienen arte digital, van a tener una instalación comestible y tal vez posiblemente también música en vivo. Entonces, está realizada la invitación y los esperamos aquí en la Casa de la Cultura. Y muchísimas gracias, Fado, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Radio CCE 940 AM con usted. Somos Radio CCE para niños y adultos desde Quito, capital del Ecuador. Llegamos al final de la emisión 330 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias. Andrés Viracocha en el Máster Central, Luis Onofa en la Dirección de Noticias, voz incidental, Ercilia Torres, asistencia de producción, María Fernanda Velasco, producción general y conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. ¡Hasta el próximo encuentro! Identidad. La confianza informativa.